Buenos días a todos. Creo que gracias por estar aquí presente, a todos los talleristas, bueno, a todo el equipo de cultura, como siempre. Y Miguel ha expresado con lujo de detalles lo que esta etapa que se inicia de esta nueva gestión, que es este trabajo intensivo, digo yo, en cultura, que mi visión personal y un poco la de toda la nueva gestión es que la cultura, como el deporte, debe tener un lugar privilegiado. Más allá de que hay urgencias en la sociedad, tiene que tener un lugar privilegiado por distintos motivos, ¿no? Uno de ellos es el netamente cultural, que la cultura sin duda que le da valor agregado a la calidad de vida de las personas y de todas las edades, ¿no? Hablamos desde niños hasta la tercera edad. Y hoy por hoy, y cuando escuchaba acerca de todo este trabajo que se piensa desarrollar en los barrios, la cultura también como salvataje de jóvenes, especialmente que están en estado de vulnerabilidad o de exposición ante estos flagelos que hoy nos azotan, como es el alcohol, la droga, el ocio y la excesiva informática. Así que por eso muy contento de estar aquí hoy con todos estos anuncios y una agenda tan nutrida, tanto las tres escuelas que tenemos desbordados, o sea, también en las escuelas, ¿no? El hecho, estaba haciendo cálculo, ahí suma 2.000 inscriptos y 700 en lista de espera. Esto habla de que eso es lo que demanda la gente, eso es lo que demanda la sociedad, y eso es lo que el Estado debe intentar cubrir esa demanda. Y están demandando cosas positivas, buenas, como es actividades culturales de todo orden. Así que eso es lo que desde un gobierno municipal debemos hacer, dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad, fundamentalmente de todo tipo, ¿no? Ante la emergencia, obviamente, son cosas que uno lo mueven con la urgencia, es decir, situaciones sociales complejas, falta de tierra, falta de techo, pero ante situaciones de este tipo, donde la sociedad demanda cultura, demanda que sus hijos y la familia participe en actividades que la consideran importantes para su vida, bueno, también el Estado debe intentar dar la mayor respuesta. Sin duda que este programa presentado hoy y los talleres hablan de que cultura se ha puesto a la altura de esta demanda. Yo creo que desde el primer día que comenzamos la gestión, pero teniendo en cuenta, digamos, este trabajo, que es el desarrollo de trabajo de todo el año, armando una agenda que estoy seguro que está sobredimensionada para el equipo que es. No me cabe duda, porque lo conozco a Miguel y a varios de los, estoy conociendo de los integrantes, que siempre van por más. Así que, pero bueno, sí decirles de que desde el Ejecutivo, desde lo que nos compete a quienes estamos en otras áreas, vamos a seguir dándole todo el apoyo y tratando de generar los recursos para que toda esta demanda de la sociedad pueda ser satisfecha y ir por más incluso. Así que Miguel, como siempre, más allá de que nos bombardea con pedidos de todo tipo, porque quiere ver la mejor posible su área y bien equipada, ya que él sabe que cuenta con nuestro apoyo, nuestra voluntad, y que sin duda también nuestro aprecio por el hermoso trabajo que ya han venido realizando y que no me cabe duda sigue este camino ahora a través de todos estos anuncios que hoy está haciendo. Así que bueno, gracias a todo el equipo de cultura, gracias Miguel, que has venido a donar toda tu pasión por la cultura a los cipoleños, porque no es poca cosa estar acá, demanda de un gran esfuerzo, de un enorme sacrificio, donde personas que podrían estar muy cómodos haciendo su vida y sin embargo han decidido donar este tiempo que hay. Esto es importante que lo resaltemos, porque cuando se trabaja por vocación se sabe que la persona da lo mejor, y una persona como Miguel, que tiene tanto para dar, tanta experiencia y tanta pasión, bueno, es un halago para los cipoleños tenerlo. Fue el cumpleaños el día sábado, todo el equipo de cultura le hizo un agasajo sorpresa que no se lo esperaba, y ese gesto de cariño es el que ya va recogiendo de parte de quienes los rodean, y seguramente va a ser de parte de todos los cipoleños, como ya lo está haciendo en tanta gente que lo conoce. Así que bueno, les deseo el mejor de los augurios para este trabajo, y bueno, que Dios bendiga todas estas acciones para que de esta forma tengamos la cobertura completa, ¿no? Yo sé que las buenas intenciones y las buenas acciones siempre están bendecidas por el Señor, así que esta es una más a la cual uno como cristiano siempre pide, pide y se les dará, así que hay que pedir. Bueno, gracias a todos por estar y ahora los dejo abiertos a las preguntas y consultas que quieran hacer acá al equipo, ¿eh? Gracias.